Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Buenas tardes, estamos en nuestra edición 32 del programa Ládralo, un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy estudiante de Ingeniería Biomédica de esta entidad y además directora de la Corporación Raya. Hoy regresó mi voz de neadolescente. Regresaste. Sí. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Universidad de Antioquia, también codirectora de este programa y de la Corporación. Y médica veterinaria de la corporación. Bueno, me olvidó como el orden en que decía las cosas. No, yo pensé que iba a decir INEA, ¿qué es eso? No, yo no soy INEA. Y mi nombre es Andrés Puentes, en la realización de prácticas profesionales con la Corporación Raya, dándoles un saludo a todos ustedes, nuestros oyentes, al programa Ládralo. Hoy tenemos un invitado súper especial, amigo de personal de nosotras, al cual queremos mucho. Es el médico veterinario Carlos Díaz. Carlos está encargado del área de terapia física y rehabilitación de perros y gatos, pero antes de que entremos en materia, vamos a conocer un poco más acerca de Carlos. Carlos, hola, ¿cómo estás? Hola, Juliana. Ah, bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, Carlos, contame, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Aparte de pues, estar en tu trabajo atendiendo animales, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues a ver, me gusta mucho hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? Pues voy al gimnasio y también correr, ¿no carreras? ¿No te has dañado las rodillas? No. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No, una buena asesoría de los instructores del gimnasio al cual voy. ¿Pero qué puede asesorarle a uno a alguien? Pues no, decime porque yo estoy hablando desde la ignorancia. ¿Qué le pueden asesorar a uno para que cuando uno corra no se destruya sus rodillas? No, la forma de ser, el apoyo, el entrenamiento, porque hay que hacer fortalecimiento de rodilla, de los músculos asociados a ella. O sea, usted no puede salir a correr una hora directamente si usted lleva 2, 3, 4 meses sin hacer nada. No, obviamente que no. No, pero además, entonces, eso es como una bueno, no, saliéndome pues, o entrando al tema tuyo, como una especie de fisioterapia que hay que hacerle a la rodilla para fortalecer previa. Eso. Pues no digamos que fisioterapia, pero sí una preparación, muy importante. Ay, es que y no, pero también importante, la digamos lo que uno debe usar para eso, unos buenos zapatos, unos buenos tenis. Sí, yo creo que eso también es muy importante. Pero es que yo tengo unos tenis muy buenos. ¿Y te duelen las rodillas? Me destruyen las rodillas. Ah, pero entonces debes tener alguna patología que te impida hacer eso. Ejercicio. Ella es hiperelástica. En esas estoy, hombre. Una patología. Es que una patología, es una dos patología. Patologías. No, una patología estaba en la tela de araña. Sí, tengo una patología. Soy hiperelástica. Entonces mis articulaciones tienen un rango de movimiento demasiado y entonces como que. Se desconchan. ¿Cómo se dice? Se desconchinfla. Se conchinfla. Se salía la palabra. Se me desconchinflan las corvas, como diría mi abuelita. No, pero entonces, ay. Juliana, lo más recomendado es que asistas a un médico deportólogo. ¿Tenés uno que me recomiendes ahorita? Sí. Bueno, listo, ahorita hablamos de eso. Porque es que voy a decir mi caso aquí. El día lunes corrí como una endemoniada para llegar a tiempo a una cita médica que me programó un doctor, que era a las 10:30. Pero que habíamos pedido con un mes de anticipación. Fui a las 10:30, estuve allí a las 10 de la mañana, tenía la cita a las 10:30 y eran las 11:40 y a mí no me habían atendido. Bueno, ¿y en esa carrera qué? ¿Te lesionaste? No, era una carrerita pequeña, de aquí a mi casa para ir por las radiografías. Ok. No me lesioné. Bueno, entonces, ¿te gusta trotar? ¿Te gusta ir al cine o alguna cosa? Sí, leer, cine. Amante del cine. ¿Cuál fue la última película que te viste? La pregunta del día. Ay, espera, es que veo tantas... hay una película iraní, ay, pero no me acuerdo el nombre, Bailando, no recuerdo el nombre. ¿Te viste White God de Hungría, Hungría de unos perros? Ah, no me la he visto, la sacaron muy rápido del... No, está en Colombo. Ah, bueno. No voy al Colombo. Nosotros no la vimos el sábado pasado. ¿Y buena? Ay, Dios mío. ¿Triste? No, sí, muy triste. Yo no tengo un concepto de la película. No, yo tampoco pude lograr entender. Es más, no sé las consecuencias de la película que trajeron para la vida de los perros realmente, porque es difícil de entender. Yo pienso, o sea, en la película hay mucho maltrato animal, demasiado. Es, pero es juzgado, no es que disfruten. Lo justifica. Sí, sí, pues, o sea, la idea es que están criticando ese maltrato. Ah, sí, sí, sí. No lo justifican, para nada. De hecho, es como el centro de atención de la película es maltratamos demasiado a los animales. O sea, todo lo que tiene que pasar un animal que es abandonado, un montón de vejaciones, pobrecito ese perro, yo no hice sino sufrir y apretar, porque es que ese pobre perro pasó por todas las peludas que puede pasar un pobre animal, pero al final toma un giro extraño por la situación y al final sí me dejó completamente como plop. Estoy diciendo, no entendí nada. ¿Y cómo es el nombre en español? Buscando a Hagen. No la pude ver. Yo pienso que hay que verla porque sí es bacana, pero si alguien la ve y si alguien quiere llamar y decirme en qué consiste el final, yo le estaría muy agradecida, pues, para que lo discutiéramos. Sí, es de discutir, es una película para discutir. No, es muy buena y es muy triste, o sea, el animalito pasa por unas cosas bastante tristes. Pues yo lloré. Yo también lloré. Es muy triste. Yo también lloré, pero no lloré lo que pensé que iba a llorar. Pudo ser peor. Sí, pudo ser peor. Yo pensé que iba a salir completamente destruida, pero salí completamente confundida. ¿Te pudo la confusión? Sí, estaba como, no entiendo nada, no, ¿qué pasó? Bueno. Agradecimientos. Los agradecimientos de esta semana, como los de todas las semanas, son para Carlos de Pérez, que nos hace nuestra música de fondo, para José Julián Villa, que nos hizo la musiquita que están oyendo al final, y para Gretel Álvarez, que nos hace siempre la publicidad para este programa, que es muy bonita y muy hermosa, y gracias a ella es que estamos aquí. Vamos a hablar entonces de recordar antes de empezar el programa los diferentes el número telefónico y todos los accesos a través de las redes sociales. Recuerden comunicarse en la ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135, para dejar todas las preguntas, por supuesto, a esta mesa de trabajo, y también escucharnos y vernos, por supuesto. Volvemos a dar el saludito allá a la gente del streaming a través de www.livestream.com/itmradio. Síganos en todas nuestras redes sociales, especialmente en Facebook y Twitter como Corporación Raya, para seguir esta charla, esta conversación que vamos a tener con nuestro invitado del día de hoy. Es momento de la noticia de la semana. En Ládralo. Bueno, hoy no tenemos una noticia, pero tenemos varias noticias pequeñas. La primera noticia es que empezó esta semana la temporada de caza de focas en Canadá. Este es un, ¿cómo se dirá esto? Una cosa horrible que pasa en Canadá. Una aberración. Consiste en, pero yo no entiendo ni siquiera por qué a estas alturas de la vida lo que hacen con esos animales es matarlos a palazos. Yo no entiendo por qué. Porque es absurdo. Y son, por lo general, son focas de menos de 3 meses. El 98% de estas focas que son masacradas allá en el Canadá son focas de menos de 3 meses de nacidas, que tienen alta composición grasosa en sus pequeños cuerpos para mantener la temperatura, y los hacen para, pues, primero la industria de las pieles, que es tan demasiadamente asquerosa, y segundo, para comercializar esa grasa. Entonces hay una en nuestro perfil de Facebook, nuestra página de Facebook, pusimos un link para que todas las personas que estén en contra de este acto macabro firmen, y llamando la atención de la Unión Europea, porque la Unión Europea en sí fijó unas limitaciones a ese comercio de los productos derivados de la matanza de focas, pero obviamente, como siempre, hay unas entidades fuertes que están haciendo como presión ahí para que se derogue esa prohibición, que vuelva a permitirse el mercado. Entonces, por favor, las personas que quieran firmar, ahí está el link en nuestra página. Sí, la invitación es que entren a firmar para que se acabe con esta aberración. Es que yo no encuentro como más palabra para describir esa práctica tan absurda que al cabo de tantos años, siglos, esté todavía permitida. Otra noticia importante de esta semana fue que el Consejo de Medellín presentó una carta al a la Fundación San Vicente, con el objetivo de que explique para qué se va a seguir utilizando el Centro de Convenciones de la Macarena, y que pues que sea como consecuente con su comunicado del año pasado, donde decía que no iba a seguir, o que por lo menos no quería ser como el organizador principal de la Feria Taurina. Entonces el Consejo de Medellín se está solicitando, a través de una carta que se publicó también a través de nuestro perfil, qué va a pasar con esta, con este establecimiento, para si se va a seguir o no utilizando para esta feria. Y yo creo que más que una pregunta es una invitación, no tanto pues como preguntarles, sino invitarlos a que sean consecuentes con su misión, que es salvar vidas, y dejen de estar asesinando animales inocentes en nombre de nada, porque finalmente ya se ha demostrado que la Feria Taurina no es rentable, no genera ningún lucro para la Fundación San Vicente. Entonces pues hombre, ya es hora, vuelvo y digo, taurino, desmovilízate y sal con la cabeza en alto, aún hoy que puedes, no esperes a salir humillado, hazlo, no importa, nadie va a decir, ay, tan bobo, no, ya, o sea, acepte que eso se acabó, ya no existe el público, ya la gente lo rechaza, la tauromaquia, es que se acabó, no sigan pataleando en el lodo, en el vómito, no sigan, ya, basta. Ya no hay disculpa, y lo ideal es que sean, como dice Juliana, consecuentes con su misión, con lo que siempre han promulgado, que es la fundación. Y por supuesto, continuando con noticias para nuestra sección del programa, resaltamos también una actividad que se está realizando en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde pilotos voluntarios, en un programa que se llama Wings of Rescue, alas de rescate, están realizando traslado de diferentes animales que se encuentran en resguardos más o menos al sur de este país, que por el hacinamiento que están presentando diferentes estados en Norteamérica, especialmente como lo mencioné, en el sur, y lo relata el periódico El Colombiano, los trasladan a otros lugares para que puedan tener hogares o refugios que tengan un poquito más de espacio, porque hay diferentes estados en donde están cobrando la vida, prácticamente asesinando a diferentes animales con estas prácticas, porque ya no tienen dónde más ubicarlos. Es una muy bonita actividad que realizan estos pilotos, que están entrevistados por diferentes diarios y que lo publica El Colombiano. Esta es una práctica bien interesante que realicen pilotos voluntarios, que saquen su tiempo para trasladar. Y su plata. Y de su tiempo, de su plata, que eso es una cosa que la gasolina muy vale. Pocas, pocas empresas privadas lo realizan, o muy pocas personas o del sector capitalista están dispuestas a realizar. Y también contar otra noticia a nivel de nuestro país, ya de por cuenta del periódico ADN, que está realizando una práctica interesante, porque incluso lo decíamos en otros programas, ya se está viendo una masificación, una preocupación por los animales, y este periódico está prácticamente ayudando a las personas que pierden sus animales, pierden sus mascotas, para que a través de ellos puedan encontrarlas. Desde la corporación extendemos ese llamado a todos ustedes para que, escribiendo a contáctenosadn@gmail.com, entreguen ustedes todos los datos de la mascota perdida, la fotografía, por supuesto el nombre del propietario, dirección, teléfono, y también todos los datos del perrito, si tiene chip, si no lo tiene, para que logren más o menos identificarlo, y al final de cada semana estarán publicando en su respectivo portal digital los datos de los diferentes animales que están en búsqueda o que también han sido encontrados, para que se creen redes sociales para localizarlos, como contábamos hace una semana con Piaf. Ay, Piaf. Yo quisiera intervenir acerca de eso. Me parece pues una labor muy importante que los medios se ayuden como a estas cosas pues de los animales perdidos, pero yo creo que deberíamos jugar más a la medicina preventiva, a prevenir que eso pase. Claro. Ahora claro. Todavía la gente tiene la costumbre de salir con el perro sin tradilla, que porque es muy normal. Y sin collar y sin placa. Claro, y en las clínicas los mayores problemas que se presentan por atropellamientos es porque las personas siempre lo sacan sin tradilla, y que siempre lo ha sacado, pero llega el momento en que el perro por cualquier cosa se escapa y lo atropella un carro. Sí, yo creo que esa cota es muy importante, y pienso que más allá de que eso esté estipulado en el Código Civil, en el Código de Policía, que las personas deben sacar a sus animales con correa, con trailla, pues hombre, no lo hagan porque es una obligación, háganlo porque va a ser de beneficio para sus animales de compañía. Si un perrito ve a otro perro en el otro lado de la calle, él va a querer pasar a saludarlo, él va a querer. Si un perro huele una cosa que le llama la atención, él va a querer. Ellos no son seres humanos que miden o ven las cosas como nosotros, sino que ellos tienen sus propios estímulos y sus propias cositas que a ellos les parecen muy interesantes, que a uno les parece una tontería, pero a ellos les parecen demasiado interesantes y van a enfocar toda su energía y todo su ser para lograrlo. Sí, para lograrlo. No, y es semanalmente en el hospital donde trabajo llega un perro que es atropellado y que toda la vida lo han sacado sin correa hasta que pase. Es que son estímulos, o sea, ellos no van a ser consecuentes en decir simplemente se los llevó el olfato de ellos es muy desarrollado y con algo que les llamó la atención no van a medir la consecuencia de que va a cruzar una calle. Ay, es una avenida. Ay, la esquina, la cebra. Pilas, que aquí la, no, por aquí pasa mucho carro, yo mejor me devuelvo. No, ellos no van a decir eso. Que sean consecuentes, por favor. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Como decíamos, tenemos un invitado muy especial para la Corporación Raya y para nosotros como personas, sí. Que es el doctor Carlos Díaz, que nos ha colaborado también mucho en todos estos años que lleva la corporación y con nuestros propios animales. Es un colega mío de toda mi admiración y está encargado del área de rehabilitación y de terapia física, que es lo que viene hoy a hablarnos. Cata, yo lo dejaría en Carlos Díaz, no doctor. Todavía no he hecho doctorado. Bueno, hablemos de qué es la fisioterapia. A ver, la fisioterapia es como la que se encarga de llevar a los perros otra vez a que sigan con sus funciones básicas como caminar, que orinen normal. Dentro de la fisioterapia se utilizan agentes físicos que ayudan pues a lograr eso, como la magnetoterapia, la electricidad, ultrasonido, entre esos pues muchos de los agentes que se pueden utilizar. ¿Qué clases o tipos de fisioterapia existen? Pues como clases, a ver, se pueden hacer muchas cosas en ellos. Existe la masoterapia, que es a través de masajes que se puede ayudar a restablecer otra vez esas funciones básicas y fisiológicas. También está la hidroterapia, que utiliza el agua pues como medio terapéutico. Los agentes físicos están, pues existen muchos, magnetoterapia, la electricidad, electroestimulación, entre otros varios. ¿Qué objetivos tiene cada una de estas terapias? Así, a grosso modo. A grosso modo es restablecer las funciones básicas. Entonces, por lo general, los pacientes que son susceptibles para hacerles fisioterapia son perros que tienen claudicaciones, perros operados por fracturas, por luxaciones, por problemas de columna. Entonces es devolverle las funciones básicas y fisiológicas a los perros y a los gatos. ¿Pero va a haber diferencia en lo que hace cada una de ellas o por qué elegir una y otra no? Son por etapas. Inicialmente los pacientes llegan con dolor y con inflamación. Entonces llega un proceso que es de efectos antiinflamatorios de estos agentes físicos como el magneto, pues entre varios. Pero después viene una fase de rehabilitación que son los ejercicios que se les encarga al propietario y al perro que debe hacer para que restablezca todas sus funciones normales, que el perro no camine cojo, que orine levantando uno de los miembros. Todo eso se llama fisioterapia. Sí. Todo se agrupa en el nombre de fisioterapia. Realmente se llama terapia física y rehabilitación. Ah, ahí agrupa todo lo que tiene que ver con los agentes físicos, con los medios y con los ejercicios. Carlos, ¿y esa terapia física sirve de tratamiento en casos de qué patologías? Pues porque uno en medio de la ignorancia cree que es simplemente para unas cuantas. Ah, sí, tiene una cojera o después de una cirugía por esta patica y ya. Pero decíamos ahora que es para mucho más. Inclusive, sí, realmente para todos. Para los pacientes que tienen problemas ortopédicos, pacientes con cojeras, con problemas neurológicos, inclusive pacientes que están recién operados y que tienen heridas que también son susceptibles, se puede utilizar agentes físicos que ayudan a una buena cicatrización. El dolor de los pacientes geriatras, los pacientes que tienen ya cierta edad avanzada, que tienen ya disminución de la movilidad de las articulaciones pues por la edad, también se les puede hacer fisioterapia. Bueno, vamos a escuchar la primera canción de la tarde. Thank you.

Gracias por estar conectados con nosotros a través de streaming y por supuesto conectados con la emisora de ITM Radio para continuar escuchando su programa Ládralo, como siempre, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, pero por supuesto ya saben que pueden buscar los programas no solamente en livestream.com ITM Radio, sino también descargar los diferentes programas con las temáticas que ya se han tratado en diferentes lugares. Si quieres conocer preguntas específicas, puedes conocer todos nuestros programas en Spreaker.com, localizándonos como Corporación Raya. Y en ITM Radio también están. Por supuesto que sí, nos pueden ver ahí para ver con qué invitado es que hemos estado tratando los diferentes temas. Y por supuesto, seguirnos en las diferentes redes sociales para videos, todos los documentales de la Corporación Raya, las que realiza la Corporación Maca, por ejemplo, en Vimeo y en YouTube. Recuerden que si están oyendo un eco, le deben dar actualizar a la página porque así se soluciona el problema. No se vayan. Sí, no se vayan a desconectar, por favor, no le den clic en la X. No, no, no. Dele actualizar, no se confunda del simbolito. De por Dios. Y también comuníquense con nosotros en la ciudad de Medellín al 440-5135 para hacerle las preguntas a Carlos Díaz sobre fisioterapia. Nosotros continuamos aquí porque queremos ampliar un poquito la información sobre cómo funcionan, en qué momento sirven las diferentes técnicas en fisioterapia. Entonces, yo quiero empezar preguntándole, ¿qué es la magnetoterapia? Bueno, la magnetoterapia realmente es un equipo, es un magneto que utiliza a través de la electricidad emitir unas ondas magnéticas que atraviesan el cuerpo y tienen un efecto antiinflamatorio. Si no hay inflamación, probablemente no hay dolor. Diría que pues que seguro no hay dolor. Entonces, dentro de la magneto se utiliza pues el equipo y es como la base de todos los pacientes, porque por lo general todos los pacientes que son susceptibles de fisioterapia tienen dolor y por eso es que vienen las disfunciones, el perro no camina bien o tiene algún defecto. No se para, no utiliza las patitas. Digamos que después de algún tipo de evento, de algún tipo de accidente específico, es lo más común que se utiliza, o de alguna operación, alguna cirugía, es muy común. Sí, normalmente los pacientes que son, a ver, tenemos... Por razas, los pacientes tienen ciertas enfermedades asociadas. Y aquí vale una cuña. Bueno, igual todos los pacientes son importantes y todas las razas, pues, y todos los perros para nosotros son importantes porque amamos estos peludos. Pero las razas tienen muchos problemas. El labrador tiene mucho problema de displasia. Un saludo para el pillullino. Es correcto. Para Teo. Un saludo para Teo. Hola, Teo. Hola, pillullino. Son pacientes que tienen mucha susceptibilidad a problemas de columna y a problemas de cadera. Entonces, si tienen displasia o tienen una degeneración de la articulación, son pacientes que son susceptibles de hacerle fisioterapia. Y eso mucha gente no lo sabe. Inclusive no necesariamente para que entre en un programa de fisioterapia y de sesiones, sino para decirle qué cosas hay que dejar de hacer para que no le duela. Como más preventivo, consejos. Porque pasa mucho, ¿no? Pues yo tengo un paciente que cojea y lo saco a trotar todos los días una hora. Pues y yo le explico, no existe el sentido común. Entonces uno le dice al propietario, si usted tiene un tobillo dislocado o lo que sea, ¿usted sale a correr? No. Pero el perro que tiene displasia de cadera, tiene una degeneración de la articulación, lo sacan a caminar una hora, dos horas. Sí, vienen muchos problemas. Entonces, por las razas, hay ciertas enfermedades que son asociadas. Y, por ejemplo, el labrador, sabemos que el labrador, el pastor alemán, en general las razas grandes sufren mucho de columna y de problemas articulares de cadera. Pasa también en los Dachshund, en los perros que son muy largos. Un también. Saludo para Dana. Ay, pero yo sí quiero decir, qué pena y todo. Al que le caiga el guante, no me importa. Pero por Dios. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos llevado hasta el límite de la deformidad, nada más por obtener características estéticas a ciertas razas? Por ejemplo, esos bulldog, Dios mío, eso es una aberración. Pues ese pobre animal no puede respirar. No puede ser más enfermo de todo. No, y son campeones en problemas articulares. Ay, no. O sea, todo perro es displásico. Todo perro bulldog, todos los que son braquicéfalos tienen malformaciones. Si no es que tienen vértebras de más, tienen colapsos de las vértebras y son perros que son número uno en las clínicas por eso. Y en fisioterapia también. Yo veo a muchos propietarios cerca a mi casa, por ejemplo, en el Cerro de las Tres Cruces, subiendo y bajando. Pero es una gran cantidad de esta misma raza. De otras razas muy similares que son muy grandes, que los ve uno agotados, que realmente los ve uno cansados, Y uno, por ejemplo, el que, se lo digo, yo no tenía ni idea, pero el que no sepa, igual lo sigue sacando, porque es que es como si fuera, ya no es la figura, es simplemente, ay, tengo mascota, sino, no, es que es la figura estética. Ah, yo me siento, la muestro, yo soy la tremendo, perdóname la expresión, yo soy tremendo berraco porque tengo este animal y no, lo saco a pasear, yo soy cuajo y el perro también. Es una expresión aceptada en este programa. Sí, y repetida. Y realmente eso pasa mucho. Lo que pasa es que la gente compra un perro y no se hace un estudio para él. ¿Cómo es que una viejita tiene un bull terrier? ¿Y cómo es que un niño, digamos, de mucha actividad, tiene un perro que no se mueve? O sea, si va a comprar perros, que no recomiendo, tenemos muchos en la ciudad que quieren un hogar, que son mestizos y que obviamente por el cruzamiento de tantos genes no sufren de tantas enfermedades, sin decir que no se enferman. Pero sí, cada paciente debe tener un estudio, estudiar. El propietario que quiere adquirir un perro, si lo quiere de raza, pues. Ay, no, pero ya dejen esa bobada. Maduren. Sí, la bobada. No, lo recomiendo. Por eso, no, y sobre todo tener muy presente eso, o sea, qué espacio cuenta, qué actividad física. Es que hay que pensar mucho, porque piensan tanto antes de comprar un carro, antes de comprar una moto, van, miran, investigan, se meten a internet, pero van a comprar o adoptar o lo que sea un perro y es el primero, pues, que se les hasta atravesó. Para tener novio o novia, eso analizan, es que está así, no casa. Sobre todo, ahí tengo que discrepar. Pues. Pero no está perdonado. No, sigamos con el tema. Perfecto. Con sí, nos hemos enviado. Continuemos entonces con otro tipo de técnica en fisioterapia veterinaria, que es la electroestimulación. ¿Qué es, cómo funciona y en qué casos? Sí, la electroestimulación se utiliza, pues, en la gente, como el nombre lo dice, es a través de electricidad hacer un estímulo. Entonces, los pacientes que llevan mucho tiempo con una claudicación, pues para que me entiendan, es una cojera, son pacientes que la masa muscular empieza a disminuirse. Y si no tiene buena masa muscular, no puede cumplir una función normal. Entonces, se le ponen unos electrodos que hacen unas corrientes eléctricas y empiezan a estimular el músculo. Pues comparándolo como lo que llaman la gimnasia pasiva para sacar abdomen o para sacar músculos, eso se utiliza también en los perros. También se utiliza también para disminuir el dolor. Sí, hay varias técnicas y hay varios equipos para eso. ¿Qué es la láserterapia? Bueno, existe láser quirúrgico, que es que corta. Y existen también láser terapéuticos, que tienen un efecto sobre el cuerpo. Es un láser que se pone en la piel, atraviesa pues todos los tejidos y tiene un efecto también antiinflamatorio y de regeneración. No, o sea, vayan a creer que es el láser puntero. No. Ese es un tipo de láser, pero no tiene las ondas. No, es que no está bien. Sí, no, es que no falta el que llega el puntero en el. Ay, vea, yo le voy a hacer láser terapia a mi perro. No, eso viene de diferentes ondas. No, pero diferentes. Se puede utilizar en gatos con ese para que hagan el ejercicio. Para que jueguen. Ese sí es muy bueno. Para que bajen de peso. Ese sería curioso. ¿Qué está haciendo? No, láser terapia. No, es un equipo pues especializado. Estoy para eso. ¿Qué cosa? A nosotros ya. No, ya. Vea, pues. Tiró la pelota. Ay, tiramos la pelota. Y por último, ¿qué es la termoterapia? Bueno, la termoterapia, pues el nombre lo dice, es utilizar el frío y el calor como medio terapéutico. Si yo me acabo de lesionar, pongo frío para que no se inflame mucho. Y el calor ayuda, digamos, a suavizar músculos que estén contracturados, o sea, que estén haciendo mucha fuerza y que duelan, también ayuda a suavizarlo. Carlos, ¿qué tan común es en este momento la terapia física y la rehabilitación? ¿Ha aumentado a través de los años? Mucho, mucho. Pues Colombia no es un país que digamos que tenga muchos años en esto, pero sí está cogiendo fuerza, inclusive en la ciudad. Hay varias personas que se encargan de este servicio en centros veterinarios y sí, se ha aumentado. Lo que pasa es que falta todavía mucha educación, porque hay gente que inclusive piensa que es el ejercicio, entonces el perro le va a doler, qué pesar, yo digo que se recupere solo. Y hay veterinarios que todavía no saben que el paciente, todo paciente que tenga algún proceso osteomuscular, neurológico, es susceptible de hacerlo. Si tiene dolor y sus funciones básicas no están normales, que camine bien, es un paciente que es susceptible para que se le realice fisioterapia. Carlos, ¿es más común en perros o en gatos? ¿Y se usan diferentes cosas, depende de la especie o la misma terapia? Se pueden utilizar los mismos, lo que pasa es que sabemos que los felinos son un poquito más difíciles de manejar. Entonces, uno tener un gato 2 horas haciéndole, no, si se deja 1 minuto, no se deja 2. Pero si sí no, somos susceptibles. Yo los he visto relajaditos en un tubito que usted tiene. Ah, bueno, no, no, no. Ese es el magneto, pero el magneto, como los gatos tienden a percibir mucho esas energías y lo que es la estática, todo, sí les gusta mucho y se quedan. Y se usa mucho en ellos. Pero digamos que un paciente, para ponerle electrodos para que le estimule un miembro y que el miembro le salte, le saca la mano a uno. Exacto. Si el encargado de fisioterapia sale vivo. Aunque no le estamos haciendo mala fama a los pobres gatos. Cuidadito. Pero un momentico. Todo hay que decirlo en la vida. El gatito no es un animalito pues tan querido, como que venga, yo le doy un piquito en esa mano, no venga, yo le meto la uña. Bueno, pero eso también es importante. Los felinos sufren poco de problemas articulares, aunque bueno, podríamos decir que no los diagnosticamos tanto porque el felino es más estoico al dolor. Ellos es decir, tratan de guardar mucho más. Exacto, tratan de guardar porque todavía tienen como algo de silvestre, y el animal silvestre que muestre algo de dolor se lo pierde. Pero, y eso es importante también, el paciente felino debe ir a consulta. Hace poco tuve un paciente de una amiga que, bueno, esto no sé si se va a contar acá. Ella consultó con una comunicadora de animales y ella le dijo, la comunicadora le dijo a Laura, es una amiga, que... Se llama Laura, entre comillas. Hemos cambiado el nombre para proteger su identidad. No hay problema. Ella, se comunicó con la señora y ella le dijo que el gato tenía un problema en uno de los miembros. Y entonces ella me llamó y me dijo que ella quería consultar. Yo le dije, no, tranquila, puede ir al hospital, lo revisamos y efectivamente tiene dolor donde el gato supuestamente le dijo que lo tenía. ¿El señor, la persona? Pues sí, el gato le comunicó al comunicador. Y el comunicador le comentó a Laura y Laura me comentó a mí y bueno. Y efectivamente era ahí su dolor y no había mostrado ni cojeras ni no. nada. Y entonces, bueno, yo quedé, porque ya tenía, digamos, un, ¿cómo se podría decir? O sea, ya estaba como sesgado, pues, bueno, si ya dijo ahí, yo le toco ahí, probablemente le va a doler. Pero le tomamos una placa radiográfica y tenía signos de degeneración articular. Entonces... La medium. Parecido. Y sí. ¿Y esa Laura es amiga de Raya? ¿Sí? Ah, es Laura. Laura. No, y le contó varias cosas. No, sí. Y lo que yo digo, Carlos, es dos cosas. Uno, el gato esconde mucho, es cierto. Sí. Dos, el médico veterinario le falta mucha evaluación de los felinos. Sí, sí. Entonces, yo creo que también es importante que como médico veterinario nos capacitemos, y si estamos dispuestos a atender perros y gatos es porque tengamos la capacidad de hacerlo. Cata, pues para eso no, te tenemos, porque no, maneja, la que maneja el gato. No, mentiras, no, pero sí es importante, porque si no es capaz de revisarlo, evaluarlo, entonces remítalo. Pero no le diga al propietario, no, es que su gato está muy bien, cuando no fue capaz ni de tocarlo. Entonces, es un aporte mío para el día de hoy, gracias. No, pero yo pienso que lo de Laura sonó mal, ¿no? Laura es una persona muy estimada, ella nos ha ayudado mucho, patrocinó miles de cirugías en la jornada de Carpurganá. No, Laura. Por eso digo que es amiga de Raya. Ah, pues es que es a Laura. No. Laura la que está... La Laura de la conversación. Sí. Un saludo para Laura. Muchas gracias por los patrocinios que toda su familia dio para la jornada. Toda la familia dio patrocinios y quedamos muy agradecidos, porque de verdad que sin esos patrocinios nosotros no podemos hacer ni pío. No, y sería bueno también un programa sobre eso, sobre comunicadores de animales. Sí, porque muy interesante. Muy interesante. Yo quedé boquiabierto y muchas cosas le dijo el gato supuestamente. Es importante. ¿Y qué técnica utilizará o qué? Kinestesia. ¿Cómo? Telepatía. No sé, inclusive no tiene contacto directo con el animal. Porque ya no está en el país. No, ni siquiera por Skype, no. Utiliza una foto. Tú le envías la foto reciente y te dice todo. Inclusive le dijo, no, yo no estoy gordo, yo estoy un guapo. Le decía, pachoncito. Ay, quiero saber qué quiere decir Mopi. Pero yo estoy segura pues de que un gato sí hablaría así, gordo, pues yo, bueno, que ir a Pichino. No, y que más de un propietario se asustaría. Ay, no le voy a mandar las cosas que diría. Me da un descuento por 6 animales. Por combo. Descuento por combo. Carlos, ¿qué tan largo Puede ser un tratamiento de rehabilitación con fisioterapia, y si es largo o corto, ¿cómo pueden ser los costos? Porque bueno, yo creo que eso también frena a las personas. Sí, depende, o sea, depende qué tipo de patologías tengan. Las neurológicas son un poquito más complicadas. Cuando compromete pues el sistema osteomuscular, por lo general tienen resolución. Bueno, expliquemos un poquito. O sea, las neurológicas es porque ya hay parte nerviosa y funcionamiento Exacto. nervioso involucrado. Y osteomuscular es porque simplemente es tipo de fracturas donde hay hueso, tejidos, músculos, pero que no hay ningún tipo de nervio que esté involucrado, porque la gente no se entiende. Ah, sí, qué pena. Pero sí, sí, entonces depende de muchas cosas. Depende, inclusive, dos animales pueden tener la misma patología y no tienen la misma respuesta. Entonces, decir un tiempo no está bien. Inclusive yo es lo primero que le digo a los propietarios, porque eso es lo primero que le pregunto al propietario, ¿cuánto tiempo y cuánto me tengo que gastar? Pero yo les digo, no, todos los procesos son diferentes y unos responden muy bien y otros no. Entonces, no, uno empieza y va viendo al tiempo que... ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo va evolucionando y cuánto tiempo necesita? Pero hay que tener paciencia. Sí. Pero es que yo creo que hay que tener paciencia en cualquier tratamiento de cualquier tipo que se le haga a un ser vivo, claro. Porque es que eso no es una máquina que uno llegue y le cambia la tuerca y se alivió, no. Pero yo quiero hablar algo sobre eso, y es que hay más cultura del perro. ¿Ah, sí? O sea, ya, y del gato, pues ya la gente lleva al perro y sabe que ellos tienen unas necesidades. Yo ahí tenía una pregunta al respecto. ¿Solamente existe fisioterapia? Fisioterapia. ¿Solamente existe fisioterapia para mascotas, por ejemplo, como perros o gatos, o hay otro tipo de animales, por ejemplo, animales de granja o por ejemplo, los caballos, quizá, al respecto del tema que tuvimos aquí hace unos programas? Sí, sí, los caballos, sí, son muy susceptibles. Sabemos pues que los animales de producción no importa mucho su estabilidad y saber qué. Exacto. Entonces, no, los animales de producción no. Yo no me imagino atendiendo una gallina, no porque no me gusten. Yo creo que todos los animales merecen respeto y que si tienen dolor son susceptibles de que se le haga un tratamiento, pero no, en esos tipos de animales no, en los de granja no. ¿Pero caballos sí? Caballos mucho, no lo hago, solamente en gatos y perros. Pero yo creo que caballos sí por su, pues porque una cojera en un caballo es muy grave. Claro, además. Sí. Bien. ¿Qué alternativas de las que ya hemos mencionado existen aquí en la ciudad de Medellín? ¿De estas técnicas? ¿Todas? No, todas. ¿O todas? Sí, todas existen. En estos momentos yo no manejo la parte de hidroterapia porque no hay condiciones muy aptas para eso, pero hay centros veterinarios en la ciudad que sí tienen piscina, y la hidroterapia es una de las técnicas que son muy buenas para la fase de rehabilitación, porque es una... Utilizan el agua, sabemos que no genera impacto y genera mucha resistencia. Eso ayuda mucho a que se fortalezcan los músculos. Y, sí, la natación sabemos que ayuda mucho. Tengo una pregunta ahí. ¿La hidroterapia sirve para una patología en cualquier miembro o es solamente para los anteriores? No, para cualquiera. ¿Quién? La hidroterapia. Hombre, no me ves a mí. No, ¿qué hago hidroterapia? Lo que pasa es que pues alguna persona que se encarga de eso me dijo, no, es que es principalmente para anteriores porque es lo que utilizan más, pero en el caso de generar resistencia va a generar en los cuatro miembros, ¿cierto? Sí, es muy bueno. No, para todos. Para todos. Es que yo creo que los miembros anteriores en el movimiento del nado, pues si lo podemos decir de así, en los animales no humanos, el anterior es el que marca como el ritmo pero el posterior es el que marca un poco la velocidad y empuja. Y el impulso. No, pues el anterior más impulso, el de atrás es como más la imprimirle velocidad al movimiento. Entonces es como más movimiento, más como movámonos sin tanta fuerza. En cambio el de adelante sí es muy un movimiento más de fortalecimiento. Sí, pero en general ayuda pues para todo, porque igual el impacto se disminuye a cero. Así, o sea, cero. Pues, se no necesita un apoyo, el agua hace resistencia y no hay impacto. Y es tierna, entonces, con tu cuerpo. Sí. Carlos, ¿hay otras alternativas en el mundo que aquí no tengamos? Pero, ¿con respecto a qué? Pues, o sea, ¿otras técnicas? Sí, técnicas de fisioterapia. No. Tenemos aquí todo, estamos súper avanzados. No digamos que súper avanzados. O sea, realmente nos falta mucho porque de pronto me estoy pelando en lo que voy a decir, pero especialistas como tal no tenemos. En otras partes del mundo sí nos llevan mucho tiempo en experiencia, pero como técnicas lo tendría que pensar. No, yo diría que ¿no? Podemos adquirir los equipos. Lo que pasa es que, por ejemplo, una piscina que tenga una banda en la piscina, sí. Sí las hay, pero son costosas. Por lo general aquí no las producen. Y eso es un problema. Mis equipos, los equipos que tenemos, no los compré acá. Los compré en otro país. O sea, hay que importar. También se pueden hacer acá, pero acá no hay disponibilidad. O sea, aquí uno habla con los que producen en humanos y no. Mira. No se los adaptan a uno, a los perros y a los gatos. Una buena idea. Me parece muy buena idea. Y sí, lo que hablábamos de la piscina, yo creo que es la principal falencia de pronto en Medellín, que son muy poquitos los que tengan. Y yo creo que las que hay tampoco son las más. O sea, no voy a criticar, están ayudando, obviamente, pero lo que uno encuentra en otros países es que tienen esa banda, tienen sujetadores muy buenos para tener el animal y que no haya ningún riesgo de accidente. Eso es algo que nos ha frenado a nosotros a tener ese tipo de terapia. Y es que necesitan las condiciones muy buenas. Primero, no es que yo coja una piscina y tire el perro. No solamente eso, una piscina y la llene de agua. Pues haga un hueco y lo llené de agua. No, necesita un buen tratamiento, porque yo no quiero que mi perro pues le vaya nada, pues, y que yo vaya a tener que vaciar la piscina, porque ya estoy pecando en lo ambiental, estoy botando agua, pues la pago, pero no estoy botando. La temperatura. Sí. La temperatura es muy importante. Me parece, sí, muy importante la temperatura, y eso necesita unos filtros, necesita unas condiciones muy específicas. Entonces, como todavía no hay muy buena cultura, no hay como las condiciones para hacerlo. Sí, porque la temperatura donde el perro no le guste. No, y un perro bien peludo necesita, entonces, además de quién le haga la fisioterapia, quién lo seque. Entonces, y una fisioterapia a las 5 de la tarde, en un día, pues. Como este que está. Como estos últimos que hay. ¿Qué manera de llover? Ha llovido lo que no está escrito. Carlos, ¿dónde podemos encontrar, o dónde puede la gente del común encontrar esas terapias acá en Medellín, y cómo es el proceso para llegar, por ejemplo, donde ti? O sea, ¿tengo que pasar primero por una evaluación general, por un ortopedista, o yo pido cita para fisioterapia porque mi perro está cojo? Lo ideal es que sea por alguien que sepa mucho sobre el tema de ortopedia o de neurología, de acuerdo pues al problema que tenga el perro, porque me ha pasado que llegan pacientes muy mal diagnosticados. Entonces, yo soy el encargado, aunque, bueno, obviamente por ser médico veterinario tengo conocimiento, pero me toca devolverlo, porque llega a decir, tengo un problema de un miembro anterior cuando realmente es otro. Entonces, lo ideal no es que sea el propietario que vaya al centro para hacerle la fisioterapia, sino que sea por alguien que sepa mucho acerca del tema. Que sea remitido. Sí, remitido, con placas radiográficas o con resonancia o con lo que se le hizo el diagnóstico preciso, para que yo vaya al sitio preciso para hacer la fisioterapia, ponerle el magneto donde debe ser. Porque un mal diagnóstico puede generar antes más problemas. Claro. Pues hacer fisioterapia donde no se, o en el momento en que no se debe. Sí, es importante, muy importante una buena remisión. Yo creo que es una pregunta pertinente. Los animales que tienen alguna mutilación de miembro, ¿qué tipo de fisioterapia alternativa exactamente se puede hacer en estos casos o realizan ustedes? Sí, no, muy importante la pregunta, porque los amputados, obviamente toda su vida van a tener un problema biomecánico. Ellos tienen cuatro patas, es porque las cuatro las necesitan. Si ya tienen una menos, pues obviamente sus fuerzas cambian. Entonces empiezan digamos, los que tienen amputación de algún miembro de adelante, miembro anterior, obviamente su fuerza la tiene que hacer mucho con el cuello para impulsarse. Entonces vienen contracturas de los músculos cervicales, entonces un masaje le va a servir mucho. O equipos como el magneto, que también tiene un efecto que es descontracturante, o sea, disminuye a suavizar el músculo. Y para que muchos entiendan, ¿qué puede ser una contractura del cuello? Una tortícolis. Entonces, mico. Ay, eso que tengo un mico. Entonces, igual todo lo hemos hecho. Si estamos cojos de un miembro, ¿qué hacemos? Desbalanceamos con el otro, arqueamos la columna para equilibrar fuerzas, entonces empiezan los problemas de la columna y se le empieza a doler lumbar, o sea, los músculos lumbares. Entonces va a necesitar masaje en los lumbares. El otro miembro también va a necesitar, porque el que tiene está cargando todo el peso, entonces es un miembro que tiene más digamos, más impacto en esas articulaciones, porque estás llevando todo el peso de ese lado. Y de ahí sobresale esta pregunta, perdóname. De ahí sobresale esta pregunta. ¿Qué tipo de prótesis colocan ustedes? Ah, bueno, no. Aquí tenemos aquí la ingeniería biomédica que nos puede ayudar. Ya les voy a hacer la pregunta. Que no nos pueden, que no nos pueden ayudar porque realmente no tenemos quien se encargue de eso. Y es muy triste porque las prótesis sería fabuloso. Yo no sé si conocen el caso de la... No, yo creo que sí. El caso de la perrita que fue amputada con una guadaña. Una guadaña en Bogotá. Que sí. Ya tiene prótesis. Pues esas prótesis las mandaron a traer de otro país, pero acá no tenemos esa tecnología. Lo digo porque es que por mi casa hay un perrito que le colocaron donde antes tenía las paticas posteriores, le colocaron, fue como una especie de silla de ruedas. Pero es un carrito... Eso es una improvisación total, o sea, uno ni siquiera sabe todas las articulaciones que en este momento tienen funcionamiento, si realmente están teniendo laceraciones o algún tipo de trauma, porque pues uno ve al animalito andando y el animalito pues no se queja, no dice nada, pero el dueño es feliz llevando con el animalito y con la ruedita y pues es muy curioso, pero... No, y se vuelve como un circo, la gente, ay, mira, tan bonito, pero realmente, por ejemplo, ni siquiera se debe llamar silla de ruedas, porque si le llamamos silla de ruedas es donde... donde se siente, descarga todo su cuerpo y hace algún movimiento, pero el perro está haciendo todo el impulso con los miembros anteriores cuando son de atrás. Entonces, por ejemplo, son cosas que se utilizan, pero no deben ser para siempre. Se tienen que quitar, tiene que tener periodos de descanso. Pues tiene que ser con asesoría, no es que yo quiero un carrito y ahí lo monté día y noche. Y eso es otra cosa, las competencias, o sea, no hay gente competente para hacer esas cosas, porque no hay estudios de la biomecánica. No es que un veterinario, porque es veterinario, sabe de hacer una silla de ruedas, no. O sea, eso necesita muchas cosas que hacer. Aquí la ingeniería biomédica, ¿cuánto lleva estudiando? 3 años. 3 años, y todavía falta pues para hacerlo, pero algo muy importante. Necesitamos gente que se capacite, que se capacite para eso y que no nos me ayude. No me comprometas, no me quedes. Carlos, ¿y todos los amputados son candidatos de prótesis? Eso es lo que yo quería preguntar. Porque pues vos conoces a Gregorio, ¿cierto? Claro. Gregorio, un saludo para Gregorito, que es mi perrito, que fue amputado a los 8 días de nacido por un accidente con un roedor. Entonces, la pregunta es, ¿él necesitaría esa prótesis a pesar de que desde el principio comenzó a caminar en sus 3 patas, pues desde el momento que aprendió a caminar? Primero, o sea, no todos son candidatos para eso, porque inclusive necesita una amputación específica. O sea, pues si lo amputaron desde la raíz de donde sale el nervio, el miembro, la articulación. Uh-huh. Pues no tiene dónde pegarse. Sí. Entonces necesita unas condiciones. No, y no todos lo van a necesitar también. No. Se podría hacer. Lo que pasa es que no tenemos con quién hacerlo. Gregorito, entonces vas a tener que cambiar de mamá. ¿Por qué? No entiendo. No. Porque no hay recursos tampoco para traerle prótesis. Ah. No, de pronto conseguimos quien la haga aquí. Sí. Esperemos y verá. Juliana. Sí. Carlos, muchas gracias. Yo creo que hemos aprendido mucho de la terapia física de rehabilitación. Yo pienso que hay muchos mensajes para tener en cuenta, tanto a los propietarios que pronto se niegan un poquito a dar esta alternativa y que es muy importante para los animales de compañía, como dijimos, no solamente los que sufrieron traumas y pues, accidentes y fracturas, sino también de manera preventiva. Qué pena, Cata, pero no, muchas veces ni siquiera es el propietario. A eso voy, y a los colegas, en segundo lugar, a los colegas que no dan esa alternativa y no le ofrecen esa alternativa, pero por desconocimiento de lo que hay disponible en el medio. Sí, hay otra cosa que quisiera decir, los pacientes, los viejitos, pues los de edad avanzada, son pacientes muy susceptibles a fisioterapia, porque por la edad avanzada sus articulaciones empiezan a degenerar y generan dolor, y va otra cuña, no sé, las edades extremas necesitan mucha atención. El hecho de que un perro esté en edad avanzada no quiere decir que pues no se mueve. Ay, pero ya importa? Se va a morir, ya se va no, a morir. No. Inclusive son pacientes que necesitan y requieren más atención, más visitas al veterinario. Y no se mueven posiblemente es por eso, porque tiene dolor, no pues simplemente porque esté viejito. Claro. Entonces hay que ponerle pilas a eso. Muchas gracias, Carlos. No te estoy qué. Echando, te quedas no, tranquilo. No, pues quedar aquí tranquilo. Muchas gracias, estuvo muy interesante el programa y yo creo que la invitación es a los propietarios para que tengan mucha atención a los síntomas que pueda presentar un animal, lo lleven oportunamente a un veterinario y si encuentran como que el veterinario no los está guiando por donde es, pues busquen una segunda opinión, que pues es importante ponerle cuidado al tema y evitar que se complique más la situación. No, muchas gracias por invitarme y espero volverlos a ver por acá. Claro. Nosotros también esperamos volverte a ver por acá. Sí, esperamos volverte a ver. Vamos que con la segunda canción antes de... No, vámonos con la agenda de la semana. Vamos con la agenda de la semana. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, el viernes 17 de abril, o sea el día de mañana, en la plazoleta en el sector barrio Campoamor de Guayabal, en la carrera 65 con calle 6, desde las 8:30 hasta las 2:30 pm va a haber jornada de implantación de microchip. Y el sábado en la sede social del barrio La Soledad Ferrini, en la comuna 12. Esta es la dirección, es carrera 82, número 53A44, Junta de Acción Comunal, barrio La Soledad Ferrini. Estas jornadas de implantación de microchip son completamente gratis. Usted debe llegar temprano porque se reparten únicamente 50 fichos al inicio de la jornada. Debe llevar la copia de la cédula por ambos lados y la copia de la cuenta de los servicios públicos del Medellín. Del Medellín no del Deportivo Independiente de Medellín, sino del municipio de Medellín. Porque estas jornadas son únicas y exclusivamente para habitantes de este municipio. Se nos rebotan los de Nacional. Esto no aplica, a mí no me gusta el fútbol, para que sepan. Esto no aplica ni para Bello, ni para Envigado, ni para Sabaneta, ni para Copacabana. Son solamente para las personas habitantes del municipio de Medellín. No se pierdan esas jornadas, que son súper importantes y que son gratuitas, no se vayan a dejar cobrar nada. Y otra que vamos a estar recordando es la jornada de esterilización de bajo costo que vamos a hacer el 17 de mayo en el Centro Cultural Villa de la Urra, que tiene un valor de 60,000 pesos. Y sí, también estamos ofreciendo además un servicio de profilaxis dental adicional a la esterilización, y todo el paquete cuesta 100,000 pesos. No hacemos la profilaxis sola porque lo que queremos es esterilizar, esa es la función de estas jornadas. Si usted está interesado en esterilizar su animalito, puede escribir a esterilizaciones@corporacionraya.org con los nombre y teléfono del propietario y nombre, edad, especie no es raza, especie es perro o gato, especie, edad, sexo del animal. A ese correo. Aclaramos que en este tipo de jornadas no se realiza esterilización a los braquicéfalos. Los perros braquicéfalos son los pug, los shih tzu, los bulldog. No se hace, no porque no queramos esos perros. No se hace es porque simplemente... Precisamente porque sí los queremos. Porque los queremos y no queremos correr riesgos innecesarios, porque ese tipo de animales necesita una anestesia que es mucho más segura, que es inhalada. También se puede hacer, pero no en jornada, sino que entonces en ese caso se comunican con nosotros, les damos la asesoría y le hacemos la esterilización, pero no en jornada, sino con anestesia inhalada. Y de parte de la Corporación Raya, tenemos una invitación para ti. Corporación Raya se va para el Chocó. Todo nuestro equipo de la Corporación Raya se prepara para la 20ª jornada de esterilización en el municipio de Tocordó. Y tú puedes ser parte de ella. Colabora donando 50,000 pesos a la cuenta de ahorros Bancolombia 238-974-972-21 a nombre de Corporación Raya y ayúdanos a salvar vidas. Por cada patrocinio, un perro o un gato de la región podrá recibir ayuda médica integral y tú recibirás un certificado virtual con tu nombre y la foto del animal beneficiado. 20ª jornada de esterilización Docordó, julio 2015. Apoya nuestra labor. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Hola con todos, mi nombre es Fernando Arroyo de la organización Terra Animal en Ecuador. Quiero enviar un abrazo fuerte para todos ustedes a través de Ládralo. Cat Tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Ládralo. Cat Tip. Antes del Cat Tip, quiero agradecer a Fernando por ese saludo que nos mandó. Fernando fue una de las personas que conocimos en el Animal Care Expo, donde estuvimos en Nueva Orleans. Él es una persona que está trabajando bien duro y de una forma muy profesional en el Ecuador, en Quito particularmente, por los animales de allá, por la fauna doméstica. Está ahora vinculado con el municipio, porque esa es la única forma de lograr que las cosas se den, involucrando a las municipalidades, y él está trabajando bien fuerte en el tema de esterilización y de manejo de fauna doméstica callejera. Un saludo para Fernando, chao, un placer conocerlo. Hola, Fernando. Es que chao. Un placer haberlo conocido y escuchar su experiencia, que es muy importante. Ahora sí, vamos con Cat Tip. Ahora sí, voy con el Cat Tip. El Cat Tip de esta semana es acerca del uso de mallas para balcones y ventanas en los apartamentos donde tenemos gatos. Es muy importante, la gente no ha visto la importancia, no le ha dado la importancia que esto merece, y cree que todavía es simplemente un requisito absurdo que piden las entidades o las fundaciones, pero es muy importante. Realmente hay muchos casos de gatos accidentados en la mayoría de los centros veterinarios que cuentan con hospitalización en nuestra ciudad, y muchos casos lastimosamente de muerte de estos animales por caídas desde un piso alto. No crean que es que el gato es bobo, que es que el gato se tiró porque quiso, no, simplemente el gato es un animal instintivo, que es curioso por naturaleza, que le interesa cazar, entonces simplemente va a haber una mariposa, un mosquito, un pájaro, lo que sea, que pasó por el ventanal, que pasó por el balcón, y su instinto siempre va a ser atraparlo. Además existe un síndrome que se llama el síndrome del gato volador, que es cierto. Y entonces cateo la canción. El gato volador. ¿De ahí no salió eso? Sí, sí, claro. Uh-huh. El cual inspiró una champeta en nuestro país. Pero ni discutamos el género de esa canción. Eso sí es una champeta. No. Yo no sé. Yo creo que sí, porque yo lo tenía en mi adolescencia en un CD de champeta. Entonces el síndrome del gato volador consiste... Aquí me hizo los que nos pueden ver, ven la cara que hizo Carlos Díaz a esta... acotación, pero bueno, el síndrome del gato volador consiste en eso, simplemente el gato se tira. El gato no mide y no sabe que detrás de ese balcón hay 15 pisos, no mide esa consecuencia. Entonces, por favor, es un requisito, todavía hay gente que dice que no, que es que el gato no alcanza. Que el gato sabe, que el gato aprende, que el gato enseña. Aprende, que no. Que cae parado. Que cae parado, tampoco es cierto. Él va a tratar de incorporarse a una posición lo más cómoda posible para su caída, pero es que, pues piensen, por Dios, desde un piso número 15, 12, 11, la caída... Uno pues, puede caer parado. Sí, pero ¿qué pasa con las paticas que reciben el impacto? Entonces... hay accidentes muy graves y muerte. El gatico se le puede morir en esa caída. No se ría, David. David, ese mensaje va para ti. O sea, no es en contra de nadie de lo que no lo ha hecho, sino que ha sido muy recurrente, y yo atiendo muchísimos gatos en mi práctica profesional diaria, y es como es posible que llego todavía a hacer una visita domiciliaria y la gente dice, es que sí es necesario poner la malla. No, es que a los 8 meses que tiene este gato, ¿el que va a alcanzar? Pues no subestimen la capacidad que tiene para saltar un gato. La última que se me cayó tenía, pues a mí no, a los propietarios, tenía 4 meses. Ella simplemente se asomó a la ventana porque le pareció muy curioso. La ventana estaba abierta máximo 4 o 5 centímetros. Ella cupo por ahí y se cayó. Y le costó al propietario muchísimo dinero tenerlo en cuidados intensivos durante una semana y lograr que se recuperara del golpe que recibió en sus pulmones. Entonces, por favor, evitemos este tipo de cosas. Doctor Carlos Díaz, bien pueda. No, pero Cata, pero también es importante informar cómo lo adquieren. O sea, sin hacer cuñas comerciales, pero ¿dónde los propietarios pueden asesorarse acerca de eso? Sí, claro, no hay muchas, en este momento hay muchas empresas. Al comienzo de la era de los gatos que estamos viviendo en este momento, eran muy pocos los encargados, pues, o los dedicados a eso, y eran muy altos los costos, por eso mismo, porque eran 2, máximo 3 empresas, y que eran las mismas empresas que realizan las mallas para niños, ¿cierto? Ya en este momento hay muchas alternativas. Yo los puedo asesorar en quién les puede colocar la malla, que no es un costo muy elevado y que son seguras, porque, bueno, hay otra cosa. El gato muchas veces es tan curioso que se monta en el murito del balcón y muerde la malla. Deshace agujeros, entonces tiene que ser resistente a la mordida del gato, o que te utilicen repelentes para que ese gato no se sienta atraído por morderle y simplemente pare el mordisco. Pero bueno, ¿cuánto más o menos? ¿Qué? ¿Cuánto puede valer? Ah, no, eso va a depender del metraje, pero no es un valor exagerado. Bueno, no, pues, igual nunca va a ser, pues nunca va a ser mayor a prevenir que el gato se le muera. No, y tampoco lo que le va a valer la atención médica. La atención, porque es que no va a ser cualquier atención. Va a ser atención en literalmente cuidados intensivos, porque es que la caída o va a generar fracturas o va a generar un problema en la cavidad torácica, que es lo que más ocurre, que simplemente va a haber una hemorragia constante en pulmones, que va a tener que su gato esté en oxígeno, en cámara de oxígeno. O sea, no es una cosa sencilla, no es una cosa que la van a atender tampoco en cualquier parte, que va a necesitar un centro veterinario que tenga todas esas alternativas. Entonces, siempre va a ser mucho menor el costo, claro, de la prevención que de la cura, por decirlo de alguna manera. Entonces, si necesitan asesoría, voy a dar mi número de celular. 317-649-0682. 317-649-0682. Yo con mucho gusto los pongo en contacto con varias empresas para que coticen la macha. No, es que pasa como todo, la prevención siempre sale más barato. Una vacuna es mucho más barata que la cura de una enfermedad viral. Totalmente cierto. Carlos, bueno, de nuevo te agradecemos mucho por estar aquí en el programa. Estamos muy felices de haber contado contigo en este maravilloso tema. Nos aprendimos mucho y espero que nuestros oyentes también hayan aprendido mucho de este tema. No. Esperemos que sí hayan aprendido. Sí, yo estoy segura. Sí, nosotros también. Por supuesto que sí. Un saludo para todos nuestros oyentes. De manera especial voy a decir dos muy particulares. A John Alexander Urquijo en la ciudad de Bogotá. John Ale. Saludos. Un abrazo, un amigo de toda la vida. Ahí escribió por Face, que hola. Que hola. ¿Qué más? ¿Qué más? Y por supuesto a todos los estudiantes del Colegio Padre Mañanes de Medellín, a los que nos escuchan, que son juiciosos, asiduos, y al día siguiente me preguntan, profe, muy bacán. Yo creo que Andrés les pone esa tarea. O escuchan el programa. No, el resumen. Resumen. ¿De qué se habló en la...? Hágame el favor y me hace un ensayo, y si no recupera, en noviembre. Qué pecado. Imagina qué pecado. No, un abrazo para todos ellos, porque ellos saben que amo profundamente la radio y nos acompañan siempre. Yo pensé que nos amabas profundamente a nosotros como corporación. Bueno, lástima. No, para amo otra oportunidad la corporación. Será. Me fascina la corporación. Ah, te faxi. Me fascina. Me fascina. Es el superlativo de fascinación. muchas gracias a todos. Voy a dar un consejo. Estos consejos que yo doy al final de este programa los doy porque yo quiero, a mí nadie me obliga, y no, esto no tiene que ver con el ITM, ni con Raya, no, ni con Cata, es que ni con Andrés, mundo está conectado, ni con David, ni con Carlos, escucha. Nadie, o sea, esto soy yo, Dios, la que los digo, y es mi responsabilidad, y si tienen algo que decirme, me lo pueden decir, es a mí, y lo digo porque me parece que uno tiene que llevar ciertas normas, principalmente en su forma de llevarse a sí mismo. Uno tiene que ser decente y moderado, y uno tiene que saber cómo comportarse en una sociedad. Y yo no estoy diciendo en un extremo ridículo de vestirse con tacones y de esta. No, uno tiene que llevar unas mínimas normas como sobre de los aseo. Tacones que nos podemos notar. Por eso, como unas mínimas normas de aseo, de presentarse bien. Este consejo va para las señoritas, como casi todos los consejos que yo he dado, excepto aquel que nos dio tanta risa, pero es un consejo muy raro. Es que es un consejo muy pertinente. Este consejo es para las señoritas. Hay veces uno no tiene tiempo de pintarse las uñas. Uno no lo tiene. Oli, eso está muy bien. Oli, yo tengo una intervención. Sí, dígame. ¿Te puedo introducir el consejo con esta cortinilla? Oh, por Dios. Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya. Ahora sí, el consejo. Sí, pero Corporación Raya no dice ese consejo, soy yo. Soy Juliana Ríos Barberi la que dice ese consejo. Si uno no tiene tiempo de pintarse las uñas, no se las pinte. Es mejor tener las uñas despintadas. Es mejor tener las uñas despintadas que tener las uñas a mitad de uña, o tener 5 milímetros cuadrados de uña pintado. Cuando uno tiene 5 milímetros cuadrados de uña pintado, uno se ve sucio, uno se ve pero cochino. Pero cuando tiene 5 milímetros, porque lleva mucho rato con ese esmalte ahí. Sí, bueno, digamos pues 10, 20, lo que sea. O sea, cualquier tipo de no tener uña pintada en un pedacito, eso no, eso se ve muy feo. Despintémonos las uñas o pintémonoslas bien, pero no hagan eso, no dejen la uña medio pintar, porque es que eso denota un descuido hacia sí mismo. Si usted es susceptible al barniz y se queda dormido, no, por favor. úselo completo para pa quitarse todo el esmalte y vuelva a hacer así. Entonces, que hay gente que ha dormido a la mitad. Repítame eso, por favor. Repítame eso, que no, yo no. Claro. Que si es susceptible. Que lo pintó a la mitad. No es que lo pintó a la mitad, es que se le despintó. Es que usted se pintó las uñas hoy. Pues usted no. Una mujer. Sí. Se pintó las uñas hoy. Pasa una semana y ya lleva el 30% de la uña sin pintar. Pasa la otra uña semana creció, y la uña creció y el esmalte cayó. También va cayendo. Entonces eso se ve muy feo. Eso dice mucho de la atención personal que esa persona, valga la redundancia, pone hacia sí mismo. Uno debe tener una atención personal hacia sí mismo completa y 100% siempre. Total. Uno, lo más importante de la vida. No existe más nada importante. Lo más importante de la vida es uno, no hay más. Entonces uno, ¿por qué se va a descuidar de esa manera? Y si no se alquila pinta y si no tiene tiempo, no se las pinte. Unas uñas despintadas, bien tenidas, sin uñeros. Y sin mugre, por supuesto, por dentro. Que es lo más importante, claro, sin mugre. Sí. Está bien presentado. ¿Y ese tip a qué? Por eso tiene la cortinilla. Yo le quería hacer la cortinilla, Juliana, hace rato. Si quieres, te hago un resumen de los consejos que he dado. Sí, total. ¿Es un qué? ¿Un woman tip? No, no, ni siquiera siempre tiene que ser mujer. No, es que es un Juliana tip. Juliana tip. Sí, pero esto es una cosa personal. Yo lo digo porque me parece. Por ejemplo, yo una vez dije que uno no se debe sacar los mocos en la calle. ¿Te parece que ese es un mal consejo? No. Uno no se debe sacar los mocos en la calle. Lo de el tapete, no, las chanclas, ¿cómo es? En el baño. Que uno debe utilizar chancla en un baño público. ¿Por qué? Porque se le pega el pie de atleta. Pues que son consejos para la vida diaria. Sí, está bien. Lo que pasa es que estamos aportando a nuestra convivencia diaria, que es tan importante. Por ejemplo, que uno no vaya por la calle con el pelo grasoso, eso es una cosa que no me parece un descabellado. Pues me parece que uno no debe andar en la calle ni sacando moco, ni, pues no tiene que andar bien. Ni escupiendo en la calle. Ni escupiendo, no. Pero es que, dígame esta modalidad de sacar moco. No. Que es así. Dejémosla ahí. No, por Dios. Y sorpresita también. ¿Por qué la conoces, Juliana? ¿La has porque la he visto demasiado. Eso se ve. ¿Y sabe dónde se ve? Demasiado en las piscinas. Vea. Sí. No, y en los partidos de fútbol a veces que uno los ve y cositas gusta. Así. Ay, por bueno, el estilo. Sí. Detallito importante el mensaje principal es cuidémonos. Eso. Y estemos siempre bien presentados. No tiene que ser elegante, no tiene que ser ropa de marca, no tiene que, pero sí uno estar bien presentado siempre. Es mi consejo. Y a partir de la semana que viene, la doctora Catalina tiene su cortinilla. Que dice así. Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya. Ah, muchas gracias. ¿Para qué suene? Es que Catalina va a decir una cosa súper importante y yo siempre voy a decir como una boba que a nadie no, le importa. No, señora, porque son consejos. Sí, pues a nadie. Usted no sabe lo que le he dicho a mis estudiantes. No, creo, muchachos. Una vez una señora escribió que a ella no le gustaba que le dijeran que se lavara el pelo. Bueno, pero es que estás generando opinión. Y eso es lo más importante, no, que sigan los consejos. Lo menos importante. Bueno, pero los consejos estuvieron suspendidos mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero por eso año. Volvieron y por los pidieron. Solicitud del público. No, volvieron porque me dio la gana de decir que la gente no tenía por qué. Pero sí fueron solicitados. David, además, el que no le gusta el consejo, entonces se va antecitos de que lo hagamos. No echa a la gente. Pero no. Escríbanos a las diferentes redes sociales como Corporación Raya. No, porque es que Corporación Raya no es la que está haciendo el consejo, soy yo. Por eso yo le digo, escríbame a mí, bueno, que soy yo la que estoy diciendo el consejo. Yo no lo voy a dejar de decir siempre y cuando yo sienta que lo deba decir, porque yo creo que uno tiene esta oportunidad de decir cosas que pienso que pueden hacer mejorar, como por ejemplo una vez dije, no hagan trampa en los exámenes. ¿Para qué hacen trampa? Los únicos que se engañan son ustedes. El que va a salir al trabajo, a la calle, y no va a saber absolutamente nada, es usted. El profesor que le puso 5, él sigue, ya tiene trabajo, ya hizo lo suyo. El ingeniero del space, ahí está. Hizo pastel. Ahí está, hizo pastel. El calculista hizo los cálculos, él los hizo. Pero seguramente en la universidad fue mucha la plática que dio para que le pasaran las materias. Gis Medina hizo pastel. Gis Medina. Si la sociedad mejora, dejamos de dar los consejos, pues. La sociedad no va a mejorar, total. Este mundo está acabado. Ah, bueno, ahí está. Ya, démonos por hoy. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias por escucharnos. La próxima semana tendremos un tema muy interesante para que por favor no se lo pierdan. Un saludo para todos, los queremos mucho. Síganos oyendo por Ládralo. Chao. Chao. Estás escuchando Ládralo.